correr el mundo entero, honores y dinero, y amores de verdad. Ya cambió, me piden un te quiero, y yo mismo la muero, por no poderlo más. Porque estuve viviendo la vida, yo no supe engañar ni fingir, y a la gente que amor me pedía, le dije yo así. Se compran y se venden, el cariño verdadero. Y se compran y se venden, no hay en el mundo dinero para comprar lo que eres. Que cariño verdadero, que cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Alegre te pusiste y yo no sé por qué. Ya luego te fuiste de mi vida dejándome un